desde FM90, el programa en línea. Escuchábamos el fin de semana, dentro de las propuestas políticas, a la coalición cívica, que decía que había, o que hay, entre los estudiantes secundarios de La Barría, un 50% de deserción de aquellos que se anotan para la escuela secundaria y que no egresan. ¿Qué datos manejan ustedes desde Educación Oficial? Sí, mira, yo también estuve poniéndome al tanto de esas informaciones. Y bueno, hay una cuestión que es muy importante a considerar, que el arco que se ha tomado para la investigación esta está abarcando un gran periodo, todo el anterior a este año, en que la educación secundaria no era obligatoria. Uh-huh. Con lo cual, lógicamente, mucha gente optaba por ir al secundario, ya sea el alumno mismo o sus padres, y mucha gente no. Uh-huh. Por otra parte, los que sí ingresaron y no terminaron, sí, es real, ese número existe, y ha sido una cuestión que durante años se ha sostenido, porque si pensamos que nosotros mismos, cuando atravesamos la escuela secundaria, vos, yo, las distintas edades que hemos tenido la buena suerte de atravesar por una escuela secundaria que pudimos terminar, también nosotros a nuestro alrededor veíamos que había muchos compañeros que comenzaban y no terminaban, inclusive uno va atravesando sus estudios, inclusive con los superiores pasa lo mismo, y va viendo, uy, de tantos que empezamos, seguimos tantos, terminamos tantos. O sea, esto es una cuestión que ha sucedido siempre, lo que no quiere decir que esté bien, ¿no es cierto?, sino que tengamos que mirar qué propuestas tenemos como para ir mejorando esta situación. Uh-huh. Nosotros particularmente desde Educación, porque lógicamente la ley de obligatoriedad secundario existe, pero la puesta en práctica concreta va a ser desde el año próximo. Bueno, nuestra gran apuesta básicamente es a eso, o sea, no estamos dejando de mirar este año qué pasa, pero a partir de la implementación de la obligatoriedad estamos mirando a ver qué propuestas como distrito le vamos a poder hacer a esos padres y a esos alumnos para que realmente puedan ingresar a la escuela. Y después, bueno, nuestra otra gran cuestión es, una vez que ingresa a la escuela, ¿qué le vamos a dar? Porque esa es otra cosa muy importante, el tema de la actualización de la propuesta, de la estrategia pedagógica, de la posibilidad de darle al alumno aquello que el alumno quizá espera encontrar en la escuela, o por ahí no lo que espera encontrar, sino aquello que lo sorprenda y lo atraiga. Esa es una de las grandes cuestiones que en todos los niveles en realidad nos tenemos que plantear, pero en la secundaria, allá donde más perdemos alumnos, es uno de los desafíos más grandes. Uh-huh. A mí, honestamente, cuando estaba en la conferencia de prensa este sábado, me llamó la atención el dato, teniendo en cuenta que más o menos son 7.000 chicos que van a las escuelas secundarias aproximadamente. Sí, sí, sí. 3.500 sería el 50%, es un tema bastante interesante, digamos, un número muy importante. Sí, mira, nosotros en este momento tenemos incluidos en secundaria, como está vista actualmente, o sea, organizada, que es entre la SB y la media, o sea, lo que después va a conformar una secundaria completa, pero hoy todavía es parte de otra estructura del sistema. En este momento en Olavarría tenemos matriculados 8.500, alrededor de 8.500 alumnos entre todas las escuelas de Olavarría. Y lógicamente que en esos 8.500 alumnos tenemos una gran variedad de trayectorias escolares. Uh-huh. Que están siendo abordadas, bueno, por sus profesores, por los inspectores y con la contribución de los equipos de psicología, que ayudan mucho a poder ver, analizar estas trayectorias escolares de esos 8.500 alumnos. Por otra parte, los alumnos que están, que los hallamos este año fuera del sistema, han sido objeto de algunas propuestas alternativas que nos están dando resultado. O sea, por ahí también tenemos que pensar que no es una propuesta formal desde la idea, digamos, desde el imaginario de poder ver al alumno sentado en un salón común de la secundaria, pero sí propuestas alternativas, como la posibilidad de que se reinserten, por ejemplo, en talleres, en actividades que a ellos les pueden interesar, como para hacer un camino intermedio de regreso a la escuela. Porque nuestra idea fue esta: aquel alumno que hoy lo encontramos en marzo, suponte, que abandonó la escuela secundaria, si nosotros intentamos que vuelva a aquella secundaria que él abandonó y se va a encontrar con lo mismo, lo vamos a volver a perder. Entonces la idea fue, vamos a plantearle algunas cuestiones alternativas que lo hagan gustar de esa propuesta para que después pueda volver a la educación formal. ¿Te das cuenta? O sea, se están realizando distintas propuestas a través de otros niveles de educación, de otras estructuras que tiene nuestro propio sistema educativo, para decir, bueno, captémoslo para que haga un tránsito hacia el regreso a esta escuela. O sea, lo que nosotros pensamos y soñamos en nuestra representación como vecinos de Olavarría es que todos los chicos estén sentados en un banco común de la escuela secundaria común. Pero a veces esto nos lleva a decir, bueno, que transiten por un camino alternativo para que después puedan volver a esa escuela. ¿Te das cuenta? Sí. Irene, por último, ¿cuál cree usted que son los motivos de la deserción escolar? Mira, en este tiempo, en lo que nosotros estamos viendo allí, uno de los principales motivos es la no obligatoriedad. Eso, desde ya que, digamos, el no tener la obligación de ir hace que la persona abandone, o sea, que el alumno mismo abandone o que el padre no se interese tanto por mandarlo. Otra cuestión, lo que te mencionaba, son las prácticas pedagógicas. Creo que todos tenemos que ponernos a revisar un poco las prácticas pedagógicas de aquello que al alumno se le brinda cuando va a la escuela. Y otra cuestión, que esto sí ya es un desafío para el año próximo, es que tengamos la posibilidad de mirarlo y de poder ser solidarios entre nosotros, de ver dónde vamos a ubicar esos alumnos, porque en realidad el año próximo van a tener que estar sentados en algún lado y nos estamos planteando esta cuestión, el dónde van a estar, dónde vamos a poder tener las ofertas para que ese alumno que va a estar obligado y ese papá que va a estar obligado a mandar a su hijo a la escuela pueda decir, bueno, tengo este lugar donde mandarlo. Porque si nosotros, como integrantes del Estado en términos generales y de vecinos de este distrito en términos ya más específicos, no le vamos a poder dar el lugar o no nos vamos a plantear dónde lo vamos a mandar, el padre va a decir, bueno, está bien, lo mando, pero ¿dónde lo mando? Entonces, otro de nuestros grandes desafíos, que ya lo estamos trabajando con el equipo de inspectores, con consejo escolar y otros integrantes de la comunidad, es decir, bueno, ¿dónde los vamos a ubicar a estos alumnos para lograr que el que está decidido a cumplir con esa obligatoriedad, porque lo va a tener que estar en algún momento, o sea, va a ir madurando esta idea en la sociedad, bueno, ¿dónde lo vamos a ubicar? Claro. Esa es otra de las cuestiones, y en esto tenemos que tener una mente abierta, ser solidarios, ser comprometidos como vecinos, y nosotros como integrantes del sistema educativo. Y eso sí, también ya lo estamos analizando, para poder darle corporeidad, digamos, concreción a esa obligatoriedad. Irene, muchísimas gracias. No, al contrario. Buenos días. Buenos días. Inspectora Jefe de Educación de Olavarría, Irene Guerretegui.